Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Muy buenos días, estamos de nueva cuenta aquí en su programa Por Tu Salud. Hoy viernes 15 de mayo del 2020, son las 10:03 de la mañana. Pues les damos la bienvenida, saben que estaremos acompañándoles de aquí a las 11 de la mañana, como cada 15 días. Pues está Francisco Chimal en cabina apoyándonos aquí como parte del equipo de Radio Teocelo, y pues del equipo de la clínica estaremos conduciendo Isis y Arcelia Suárez. Pues vamos a estar hablando pues un poco del tema pues que hemos estado abordando en los últimos programas, pero también pues lo que nos interesa es platicar con todas y con todos ustedes pues cómo la están viviendo, pero también cómo se imaginan que va a ser este tan esperado regreso a la normalidad, cómo retomarían sus actividades. También nos gustaría pues que nos contaran, que nos platicaran pues cómo le están haciendo para solventar la cuestión económica, que ha sido como uno de los aspectos en los que más ha golpeado esta pandemia. Entonces, pues, ¿cómo la están viviendo ustedes también en ese aspecto? Si se están organizando de algunas maneras, si se han implementado algunas estrategias de apoyo entre vecinos o en la misma comunidad. Entonces, bueno, nos gustaría pues ir empezando a imaginar pues cómo queremos que sea nuestra vida después del COVID-19. Así que pues para eso les invitamos a que se comuniquen con nosotras aquí en cabina al 821-0047 y pues nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, sus sentires, sus pensares, que con mucho gusto pues les estaremos escuchando. Pues en el programa de hoy vamos a estar hablando, reflexionando sobre esto que les planteamos, pero también pues vamos a contar con la participación de la doctora Suani Mendoza, que es del equipo de la clínica Por Tu Salud, quien nos va pues a plantear alguna información como en cada programa, información interesante y relevante. También vamos a escuchar pues a un vecino de la comunidad de Mata Redonda que nos cuenta cómo es su experiencia, cómo ha sido su vivencia de esta situación y también pues cuáles son sus inquietudes. Y vamos a tener también al final pues unas recomendaciones, recetas, ¿no? Pues sugerencias en torno a la alimentación, al uso de plantas medicinales, por parte de la madre Ofelia, que bueno, quizás algunos la conocen aquí en la región. Ella también es pues conocedora del uso de las plantas medicinales y ella nos manda algunas recomendaciones para compartir con todas y con todos ustedes. Entonces pues eso es algo de lo que vamos a estarles compartiendo el día de hoy. Así que ¿por qué no vamos Isis de una vez a escuchar este panorama que nos plantea la doctora Suani Mendoza y volvemos en unos momentos? Sabemos que son las personas de más de 60 años con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tabaquismo, enfermedades del corazón, asmáticos o personas con inmunodeficiencias las que están más expuestas a complicarse si adquieren esta enfermedad. Hay millones de estas personas en nuestro país. Pensemos, ¿cuántos de este tipo de personas conocemos a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas mayores de 60 años, diabéticas, hipertensas, cardiópatas, asmáticas, ¿Cuántas conocemos? Y sin embargo, pensamos que esto no nos pasará a nosotros. El Seguro Social creó una aplicación a la que llamaron calculadora de riesgos. En ella registras tus datos y te dice qué porcentaje de posibilidad tienes de enfermar si entras en contacto con el virus. En mi caso, que soy una mujer de 62 años, sin enfermedades crónicas, el riesgo es del 62%. Mi mamá, de 82 años de edad, con diabetes e hipertensión arterial, tiene un riesgo del 94%. Una vez calculado el riesgo, nos da las indicaciones que debemos seguir. Pero si no hago nada, si no hago caso a estas indicaciones, aún sabiendo el riesgo que existe, pues cuando llegue la enfermedad, es decir, la consecuencia de mis propias acciones, pues de nada servirá decir ¿por qué me pasó esto a mí? Somos medicinas, mujeres, medicinas. Pues ahí está esta información que nos brinda la doctora Sony Mendoza. No sé si ustedes ya vieron esta calculadora de la que ella habla. Se pueden meter a la página del COVID-19, hay una página que abrió el gobierno federal específicamente que se llama así, COVID-19, y ahí viene como una serie de apartados y de informaciones, y entre lo principal que aparece es esta calculadora. Entonces ahí te dice cuál es tu sexo primero, cuál es tu edad y si padeces alguna enfermedad, ¿no? Diabetes, hipertensión, si eres fumador, si padeces alguna afección pulmonar o así, y después abajo te va decir qué porcentaje tienes de qué posibilidades tienes de que si contraes el virus se te complique, ¿no? Entonces, como decía Suani, o sea, el hecho de ser mayor de 60 años pues ya es un factor de riesgo, ¿no? En mi caso, cuando lo hice aparecía como un factor de riesgo como del 34%, es decir, no es tan alto por las condiciones de salud y todo eso, pero ahí pues nos da como esta una idea, ¿no? No es que tampoco que si nos vaya a dar el virus eso va a pasar, pero nos sirve para darnos una idea y además para reflexionar, porque tú mismo le vas poniendo así de, híjole, sí soy diabético, uh-huh, sí tengo esto, sí tengo sobrepeso, ¿no? También es otro factor, uh-huh, obesidad. Entonces ahí le vas picoteando y te va diciendo, pero también al mismo tiempo es ir reconociendo pues las afecciones que una ya padece. Entonces, bueno, ahí está esta información, es interesante, es un ejercicio que pueden, pues quienes tengan como acceso al internet o en el celular mismo, meterse a la página y ver, hacer este cálculo. Pues decíamos al inicio, hace unos momentos, que queremos pues reflexionar, tratar de darle sentido y de entender lo que pasó, ¿no? Porque creo que en el correr del día a día, pues estamos todas, ¿no?, tratando de digerir toda la información, lo que está pasando, y tal vez ha faltado esos momentos para sentarnos a pensar, ¿no?, qué es lo que pasó, cómo la vivimos, cómo la estamos viviendo. Entonces platicábamos hace un ratito, antes de entrar al aire con Isis, pues cómo es diferente en las comunidades y en las ciudades, ¿no?, en el caso de quienes tenemos a veces la necesidad de movilizarnos, ¿no?, de estar en comunidad, pero o ir a trabajar a la ciudad o a estos lugares, pues podemos ver cuáles son como esas diferencias, Isis. Sí, de hecho ahorita que te escuchaba, Arce, como esto de la calculadora, también pensaba en que pues a lo mejor si no tenemos como el acceso a internet, hacer una listita, ¿no? Porque nos han dado, yo creo que una de las cosas que se han repetido por todos lados son como los factores de riesgo, desde la edad, el peso, las enfermedades crónicas. Y entonces en este listado que nosotras tenemos de todas las enfermedades o de todos los riesgos, si nosotros lo palomeamos, no necesitamos tampoco entrar a ninguna página si no es posible, porque la mayoría no tenemos como el acceso a internet o como para entrar y buscarle y picarle a la calculadora, pero sí podemos hacer una lista a lo mejor en nuestro cuaderno o con nuestra mano y decir, si son 5 riesgos, ¿cuántos tengo de esos, no? Uh-huh. Y ya con que marque más de la mitad de mis dedos, yo creo que es como ya tengo más del 50% de posibilidades de que si yo me contagio pueda ser como de riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena precisamente como para poderlo reflexionar y ver cuántas cosas no están bien en nuestro cuerpo, desde el peso, desde nuestras enfermedades crónicas, y poner también atención en eso, porque como decíamos en los programas anteriores, ahorita tener enfermedades crónicas y complicarnos en ellas, pues son un súper riesgo porque los hospitales están saturados, son lugares también de riesgo. Entonces hay que tratar de cuidarnos y vigilar bien cuántos puntitos tenemos en contra. Y bueno, de precisamente de lo que hablábamos de las comunidades. Yo ayer que estaba pensando precisamente en el tema del radio, que lo estaba como acomodando y viendo como a mi alrededor, porque escuchaba también los audios que vamos a estar poniendo más adelante. Pensaba precisamente que pues en la comunidad todavía hay mucha gente, o vemos mucha gente que no lo creemos, ¿no? O sea, que lo estamos viviendo de una forma muy diferente a la ciudad, donde la gente pues sí está cansada de estar encerrada, de que ha tenido como que cambiar su rutina, ¿no? Que no puede salir a la calle, que la mayoría de los locales de tiendas están cerrados. En las comunidades, ¿no? O sea, todavía las tienditas están abiertas, las tiendas de materiales todavía están funcionando, tenemos como más libertad de salir a la calle, de reunirnos en algunas cosas, porque tenemos a lo mejor más espacio, porque afortunadamente todavía muchas de nuestras comunidades no se han presentado casos, y eso hace que la gente pues lo vea como lejano, ¿no? O lo vemos como más allá. En la ciudad se ha visto diferente, porque además lo hemos vivido de una forma más cercana, ya tenemos como conocidos, ¿no? Antes decíamos allá, ¿no? En otro estado, o muy lejos en otro país. Ahora no, ahora sí decimos pues el primo, el amigo, el compañero de clase, ¿no? El compañero de trabajo. En el campo todavía no nos pasa eso, todavía lo seguimos viendo lejano, y quizás eso hace que nos confiemos un poco más. Pero el impacto yo creo que más fuerte que se ha visto es en la economía, porque pues todos nuestros familiares que trabajaban fuera, que tenían un empleo en la ciudad, pues no hay, ¿no? Y escuchaba un grupo de señoras platicar precisamente de esto, y decían, pues es que de los que tienen, tenemos. Y sí es cierto, ¿no? Si no hay este ingreso, si nuestros hijos no pueden trabajar, si nuestros esposos no pueden salir fuera, pues nuestra economía, claro que se ve impactada. No, en la ciudad, igual, porque no podemos salir a trabajar, pero la mayoría tienen algún, por ejemplo, un salario fijo, ¿no? Sabemos que aunque no podamos salir, quizás hay ahí como una goterita de ser una compañera, pero que nos alcanza para lo básico. Entonces, yo creo que sí es bien importante que nosotras en las comunidades nos podamos como organizar para poder pues apoyarnos, ¿no? De forma mutua. Yo creo que en la ciudad hay muchas cosas que hacen falta que en el campo se pueden dar, y en el campo también hacen cosas falta que quizás lo podemos traer de la ciudad, pero si no nos organizamos va a ser muy complicado que podamos tener esta relación. Sí, esto que mencionas, Isis, es como bien importante, porque yo creo que algo de lo que ha quedado como evidente durante esta contingencia es la interdependencia entre el campo y la ciudad, ¿no? O sea, que dependemos unos de otros, y que bueno, que al quedar como limitada a veces la movilidad, ¿no? O todo lo que las empresas, los negocios que se han cerrado, pues en las ciudades a veces hay menos acceso a los alimentos, ¿no? Que es lo básico. Entonces, también creo que eso queda como sobre la mesa, ¿no? O se visibiliza que uno pueda, o sea, si te quedas, no es lo mismo quedarte sin trabajo quizás en la ciudad, ¿no? En donde a veces uno vive pues en cuartos o en casas muy pequeñas, hacinados, a quedarte sin trabajo en el campo si todavía cuentas con una parcela o con un traspatio, un terrenito, ¿no? En donde puedas como sembrar algo, tener tus gallinas. Entonces yo creo que eso también es importante como mirarlo y reconocerlo, y como dice Isis, yo creo que la invitación es a organizarnos, ¿no? Si yo estoy teniendo esto, ¿no? Tengo mi hortaliza que antes podía llevar a vender, ¿no? Hay muchas mujeres que se dedicaban eso, a la venta, ¿no? De sus productos, de lo que producían, de sus gorditas, de sus tlacoyos, de sus huevos, de sus lechugas, ¿no? De su hortaliza, iban y la llevaban y podían ponerse en la calle porque pues no había restricciones de movilidad, ¿no? Pero ahora a lo mejor se están viendo limitadas. Entonces, pues qué toca, ¿no? Ante eso. Yo creo que uno puede pues sí lamentar esta situación, pero el lamento no es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que la invitación o el siguiente paso es pues a organizarse, ¿no? Si tienen un familiar que vive en la ciudad y ustedes tienen algo que producen, pues a lo mejor lo mandan con ese familiar, ¿no? O ir viendo en la misma comunidad, a veces también se puede resolver. Si tengo pues mi hortaliza y a lo mejor no la puedo mover ahora a la ciudad, pero sí la puedo ofertar aquí en mi comunidad y quizás no la vendo, pero sí la intercambio, ¿no? Entonces como que es momento de empezar a ver cómo nos vamos a organizar desde ahorita y también cómo nos vamos a organizar pues después, porque viene pues este periodo de recuperación, ¿no? De que pues tampoco es de que levanten la cuarentena y todos vamos a volver a lo mismo que hacíamos, ¿no? O a los empleos, o sea, esto va a ser un proceso, entonces puede ser un proceso largo. Entonces, mejor que nos agarre organizadas, ya haciendo cosas, ¿no? O teniendo ideas de cómo le podemos hacer, a que nos agarre pues sin saber a dónde mirar, a dónde hacernos, qué hacer, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es también importante. Perdón. Y bueno, esa es como la invitación que queremos hacerles. Si ustedes ya están implementando algunas estrategias o ustedes se han imaginado cómo le pueden hacer para organizarse y sobre qué aspectos, porque lo económico es una cosa, ¿no? También está la salud, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para organizarnos para resolver nuestros problemas de salud, ¿no? Y también cómo le vamos a hacer para prevenir. Entonces, pues sobre eso quisiéramos seguir platicando. Son las 10:18. Pues vamos a escuchar ahora el testimonio de un vecino de la comunidad de Mata Redonda, entrevistado por una de las promotoras de salud que participan en el equipo de la Clínica Por Tu Salud. Y pues él nos va a contar también cómo la vivió en su comunidad. ¿Dónde está Mata Redonda, Isis, para quienes no saben? Mata Redonda pertenece al municipio de Cosautlán. Está como a 15, 20 minutos. Y bueno, precisamente él es el papá de una de las promotoras que tiene botiquín en Mata Redonda, que ya hemos mencionado antes, que es Susi. Y pues la verdad es que Susi hizo muy buena entrevista. Entonces, pues vamos a escuchar la entrevista. Mi nombre es José de Jesús Cárdenas Olmos, de la comunidad de Mata Redonda. Ahorita lo que estamos viviendo con el COVID-19 es una enfermedad que se oyó que venía y nosotros no creíamos. No creíamos que esa enfermedad fuera a llegar aquí, en primera. En segunda, que desde luego nos ponemos a pensar que son cosas del gobierno, que el gobierno hace cosas, hace experimentos, se le escapa un virus y decimos, esa es lo que el gobierno nos está ocasionando. Pero pues ya viéndolo bien, analizando bien las cosas, pues vemos que no es así. Entonces esperamos que el gobierno actúe bien, sacar una vacuna, sacar un medicamento que actúe contra el virus, para que así pues, todos digamos, pues, es como la influenza, que hay la vacuna, llegamos al hospital, al centro de salud, nos ponen medicamentos y vemos que pues no es rápido, pero sí hay control, más rápido que ahorita el coronavirus. Y más que ahorita con esta enfermedad, pues tenemos que estar en casa con toda la familia, salir nada más a lo necesario y pues tomar todas las precauciones que nos dice la Secretaría de Salud. Entonces vemos que esto nos está ocasionando muchos problemas también económicamente, porque pues pararon las empresas, los patrones, paran los trabajadores. Hay trabajadores que van al día, tienen sus familias, tienen que mantener familia chiquita. Imagínense cómo la estamos viviendo, cómo la estamos viendo con esas familias. Entonces esperamos que el gobierno haga las cosas bien, principalmente la vacuna. Pues lo que me puedo decir que me ha beneficiado porque estoy con mi familia, pero pues a la vez también no es mucho beneficio. Claro que la familia sí es muy importante, ¿no? Pero también lo que pasa que no podemos salir, tenemos un negocio chiquito, pues no podemos salir a vender, ahorita no podemos ir a comprar porque todo está cerrado. Entonces eso prácticamente pues no nos beneficia como nosotros quisiéramos, ¿no? Pues el convivir con una persona diabética, nos tenemos que adaptar a la persona. Por ejemplo, yo en mi caso, mi esposa es diabética. Entonces, también hay altas y hay bajas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el azúcar se dispara, ella amanece mal, se siente mal, pues vamos al médico y lo primero que dice, no te cuidas, síguete cuidando. Y síguete cuidando. Eso también pues, lo tenemos que ver nosotros. Eso ya es cosa, pues yo lo vengo viendo que es cosa personal, que también tiene que poner su granito de arena a la persona para que esté controlada, principalmente el dulce, evitar todo lo dulce. Y yo veo que cuando ella evita lo dulce, ella se ve bien, se siente bien. Consejos de alimentación saludable frente al COVID-19. Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación. Incorpora alimentos ricos en vitaminas, proteínas y hierro. En vez de comprar, únicamente pastas y arroz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda sumar frutas, verduras y legumbres en las comidas. Somos lo que comemos. Las 10:22 de la mañana, pues les agradecemos mucho que estén sintonizando una emisión más de su programa Por Tu Salud. Vamos a mandar saludos a algunas personas que nos están sintonizando. Bueno, primero agradecerle a don Ramos que nos haya dado esta entrevista. Platicábamos con Isis, pues que es mejor conocido así en su comunidad. Entonces, pues un saludo para don Ramos, que doña Constantina, para Susi, que nos escuchan en Matarredonda, en Limones, para doña Costa y para don Gavino, para Margarita. También vamos a mandarle saludos en Úrsulo Galván a las personas que nos están sintonizando, a Charo, a Conchis también, que la vez pasada nos hacía saber que nos sintonizaba con toda su familia, que está reunida debido a esta contingencia. Entonces, pues bueno, de lo malo, lo bueno, ¿no? Están al menos están juntas. Entonces, pues un saludo para Conchis y para toda su familia. Y pues un agradecimiento a nuevamente a Susi y al resto de promotores que están pues en diferentes comunidades. Bueno, corregimos, no es el papá de Susi, es su vecino, es don Chucho. Teníamos por aquí mal el nombre, entonces ya Susi nos está haciendo favor de compartirnos que es para don Chucho, entonces le mandamos un saludo a don Chucho. Y pues sí, ahí nos equivocamos, pero se ve que están bien atentas. Era para eso, Susi, para ver si estaban sintonizando. Qué bueno, muchas gracias por la corrección. Para don Chucho, vecino de allá de la comunidad de Matarredonda y vecino de nuestra compañera promotora Susi, pues que nos contó y nos se animó a hablarnos sobre su experiencia. Entonces, pues decíamos, es importante pues conocer, ¿no? Ahora queremos conocer cómo le están haciendo ustedes, cuáles son sus preocupaciones, porque en torno a esas preocupaciones, pues es en torno a lo cual nos tenemos que organizar, ¿no? Decíamos, una cosa es como la cuestión económica, que tiene que ver también con la alimentación, ¿no? Ahorita Isis nos contará de una estrategia que están pues implementando, ¿no? En la clínica, este ejercicio de las canastas, ¿no? De las despensas, pero también otro punto importante pues es la salud, ¿no? Como decía don Chucho, pues en el caso de él, que tiene que convivir con su esposa diabética, pues la contingencia les planteó unos cuidados especiales o una atención especial para la gente que tiene esta condición. Pero, pues bueno, yo creo que de esto podemos aprender o tomar conciencia, pues la importancia de cuidarnos y de prevenir, ¿no? Ya sabemos que si no nos cuidamos, quienes no lo tenemos, ¿no? Las nuevas generaciones, los jóvenes o a los niños, y llegamos a tener este tipo de enfermedad crónica, pues si llega a otra situación como la que está pasando, pues somos población vulnerable o más vulnerable por el solo hecho de tener esa condición. Entonces, pues esto nos invita a prevenir, compañeras y compañeros. Entonces, pues ese es uno de los mensajes que queremos pues transmitirles, Isis. Sí, pues yo creo que precisamente esa es la idea, el poder, pues en esta nueva normalidad, yo creo que es importante que podamos rescatar esos cambios. Yo creo que de todo esto, así como decía don Chucho, también han surgido cosas buenas, como es el poder estar con la familia, como es el poder compartir, como es el poder intercambiar también estrategias desde el cultivo, desde lo que estamos comiendo, fomentar, como decía hace un ratito, a lo mejor, y rescatar estas cosas como el trueque, donde cuando precisamente nuestra economía pues no está fluyendo, pues poder hacer este intercambio de alimentos que también ya se está promoviendo en las comunidades, donde a lo mejor si yo acá tengo plátano, pues si ella tiene lechugas, lo podemos intercambiar. A lo mejor hay personas, me decía una amiga, me decía, pues podemos cambiar por papel de baño, ¿no? O sea, tú me mandas pan y nosotros te damos papel de baño. Entonces sí, o sea, yo creo que esas cosas se pueden hacer porque hay quienes pueden tener acceso a otras cosas y en el campo también tenemos como... tenemos plantas, tenemos huevos, como decía Arce. Entonces podemos cambiar, podemos rescatar también esta cuestión que se me olvida, que es el mano vuelta, donde también podemos intercambiar por actividades, ¿no? A lo mejor ir reunirnos y decir, hoy vamos a hacer hortaliza a casa de Arce, mañana vamos a hacer hortaliza en casa de Isis y mañana en casa de, no sé, de María. Y si nos formamos en grupitos y si todos le echamos montón, quizás pueda ser más fácil para mover el agua, que también está siendo complicado, por ejemplo, en las comunidades. Uh-huh. O buscar estrategias también de recolección, porque, bueno, ahorita uno de los problemas principales que estamos teniendo, sobre todo en el municipio de Cosautlán, pues es el agua, ¿no? Entonces, sí, de repente hablamos de sembrar y de tener hortalizas y de tener productos, pero sí hay compañeros para los que no está siendo tan fácil, porque pues no hay agua. Entonces buscar estrategias, a lo mejor pensar ahorita en sistemas de recolección de lluvia, de personas que puedan a lo mejor con sus transportes traernos agua, ir organizándonos en grupo, yo creo que nos puede ayudar a que todo fluya mejor. Y de lo que decía Arce hace un momentito, de la experiencia de las canastas que nosotras estamos teniendo, es precisamente eso, ¿no? El poder organizarnos con compañeros de diferentes comunidades y de diferentes municipios, trayendo diferentes alimentos que están haciendo falta a quienes están en la ciudad, ¿no? A quienes quieren unas lechugas frescas, limpias, a quienes quieren huevos de rancho, a quienes quieren productos que se están teniendo en la comunidad, fruta como plátano o mango. Y lo que estamos tratando de hacer es tener esta red con compañeros de diferentes comunidades, donde cada quien está dando como lo que se produce en su comunidad y se está llevando a la ciudad, ¿no? Donde hay personas que están necesitando de estos alimentos y que además para los que estamos en comunidades podemos tener también una retribución económica. Entonces, yo creo que pues esta experiencia lo que más nos ha ayudado es como a reflexionar sobre todo en cómo nos estamos organizando. Yo me doy cuenta que lo más difícil pues ha sido eso, ¿no? El poder, las relaciones humanas a veces son complicadas, ¿no? El poder decirnos las cosas y decir, oye, esto no me gusta, o qué te parece si así mejor. De repente a lo mejor y no tenemos como pues el tacto de decir las cosas, o no lo recibimos de la forma adecuada. Entonces es todo un proceso el organizarnos. De repente decimos, sí, hay que organizarnos y hacer grupos y ya, ¿no? Y parece que tenemos la mejor intención, pero a la hora de aterrizarlo nos damos cuenta de que pues somos nuevos también en eso. Entonces yo creo que sí es empezar a pues experimentar, a reunirnos, a buscar nuestras estrategias locales, porque yo creo que en estos momentos es cuando más unidos tenemos que estar como comunidad. Y cuando podemos precisamente hacer estos lazos entre comunidades y zonas urbanas, ¿no? Pues sí, pues es importante esto que comentas, Isis. Vamos a seguir hablando sobre esto. ¿Qué les parece a las personas que nos están sintonizando? ¿Qué opinan? Son las 10:30, vamos a hacer el corte de los mensajes y avisos. Y en un momento continuamos en su programa Por Tu Salud. XEYTM transmite en amplitud modulada desde el 1490. Su bonita radio comunitaria se ubica en Bernarda Soto Mercado, número 2, barrio de San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Y a través de una antena totota gigante, pasa la señal para llegar a su casita. A mi Watts de potencia. Escúchanos también a través de internet por www.radioteocelo.org.mx. Ahí me toca vender el pollo A ti te toca quedarte en casa, cuidar a tu familia y cuidarnos todos. Pronto vamos a pasar esta pandemia, pero si todos cooperamos. Quédate en casa. Que se queden en casa. Que se queden en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Por sus familias y por nosotros se queden en su casa. Y a cuidarse entre todos y que esto va a pasar muy rápido. Quédate en casa. Gobierno de México. Somos medicinas, mujeres, medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos... Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-717937. Toma tu salud en tus manos. Somos medicinas, mujeres, medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Pues son las 10:32, estamos pues volviendo a esta segunda parte del programa Por Tu Salud, hablando en esta ocasión, pues más bien como reflexionando, ¿no? Lo que queríamos era plantear esta reflexión con todas y con todos ustedes de, pues bueno, cómo la vivimos, qué dificultades identificamos, ¿no? Qué problemas identificamos y cómo nos podemos organizar para resolver esos problemas que identificamos. Hablamos hace un momento, pues de la cuestión económica, ¿no? De la alimentación, o sea, de la necesidad de organizarnos para la alimentación, que tiene que ver con estas estrategias que planteábamos de pronto llevar los productos del campo a la ciudad, ¿no? A través de redes solidarias, que es un ejercicio que están haciendo en la clínica, y también incluso dentro de la misma comunidad, y así se aprovechan dos cosas. Por un lado, pues tratar de tener un ingreso económico, aunque sea pequeñito, y por otro lado, pues resolver la cuestión de la alimentación y de que sea una alimentación pues saludable, sana, que nos nutra, pues, ¿no? Pero también hablábamos hace un momento con el testimonio de Don Chucho, pues de que también se identificó este problema en cuestión de salud, ¿no? Decíamos, las personas que tienen un padecimiento pues crónico, ¿no? Se les clasificó como poblaciones vulnerables y este padecimiento crónico que las hace vulnerables, pues no es algo que se identifique a partir del COVID, ¿no? Es algo que ya venía, es una enfermedad pues que se ha desarrollado por un periodo largo de tiempo. Entonces, pues bueno, llama el foco ahí. Perdón, y también invita pues a prevenir, ¿no? Porque si otra situación de estas llegara a pasar, pues no queremos ser pues esa población vulnerable, ¿no? Entonces, pues bueno, también es otra problemática que hay que resolver y en torno a la cual nos podemos organizar. Pero pues quisiera aprovechar que estamos aquí con Isis y que Isis le ha tocado como coordinar esta cuestión de las canastas, de las que nos hablaba hace un momentito. Y bueno, ella decía que pues sí, que se han identificado como algunos retos, ¿no? En torno a cómo nos organizamos. Como decía Isis, pues uno puede tener toda la voluntad y toda la intención, pero pues somos nuevas quizás en esto, ¿no? Pero pues nos gana de pronto la falta de experiencia, ¿no? Cuestiones personales de que a veces no estamos acostumbradas a trabajar en equipo, ¿no? Y a decir cuando algo nos molesta a tiempo, ¿no? Para resolverlo o avisar cuando no se puede, pues no se puede cumplir con un compromiso, ¿no? Entonces, que son cosas que son necesarias, importantes y básicas para tratar de implementar un trabajo en equipo. Pero pues también entendiendo que si no nos organizamos así entre más personas, pues va a ser mucho más difícil. Entonces quisiera, Isis, si nos pudieras contar un poco más sobre pues esta experiencia, ¿no? De qué productos están ustedes como empezando a organizar, ¿no? El abasto hacia Coatepec, que es donde se ha distribuido, no sé si también en Jalapa. Y pues cuáles son como las dificultades a lo mejor de comunicación, ¿no? De que no todas en las comunidades, decías, hay internet o hay red. Entonces no sé si quisieras contarnos un poco más de esto, Isis. Sí. Sí, de hecho ahorita se están haciendo entregas precisamente en Coatepec y en Jalapa, y las comunidades que participan ahorita son 4, 3 de Jico y una de Cosautlán. Entonces eso lo hace un poquito pues más complicado, porque precisamente son comunidades donde no siempre hay como red. Los celulares, no todos tienen celulares, entonces a veces poder mandar un mensajito, poder hacer una llamada no es tan fácil, y bueno, eso dificulta en parte la comunicación. Yo creo que por eso es importante que podamos estar organizados precisamente, que podamos tomar acuerdos como comunidad, porque eso lo facilita, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos bien organizados, creo que los mensajitos o las llamadas pueden ser pues más sencillo, ¿no? O sea, aunque no nos podamos comunicar tanto, con hacer una llamadita o con hacer un mensaje, creo que ya todos tenemos o sabemos cuál es la dinámica y qué le toca a cada quien, el reparto también de el poder repartir las actividades, las responsabilidades, el que para todos pueda ser equitativo, ¿no? De repente siempre en los grupos, yo creo que eso es lo que más nos pasa, que de repente si somos 5, siempre hay uno que es el que hace más, ¿no? El que tiene que ir, el que tiene que llevar, el que tiene que traer, el que tiene que hacer, y de repente cuando en alguna actividad no nos sentimos retribuidos, y no necesariamente económicamente, eso nos puede desgastar. Entonces, creo que sí es importante que pongamos atención cuando nosotros estamos formando un grupo, en que pues las actividades tienen que ser igual para todos, que todos tenemos que contribuir, que todos tenemos que participar. Y hablaba precisamente esto, sobre todo para las personas, porque hay muchos que se están interesando ahorita, que hemos hablado, como el de mejorar la alimentación, de hacer intercambios de trueque. A mí sí me han preguntado, por ejemplo, ahorita como Yesenia, que nos hacía el comentario de que eso del trueque está pues bien padre, ¿no? El poder ir intercambiando los productos. Entonces yo creo que hay gente que se está moviendo, que hay gente que está queriendo saber más, que hay gente que se está interesando por sembrar, y que sí es importante que vayamos tomando en cuenta estas experiencias, estas cuestiones de organización, que tratemos de contribuir, que tratemos de ser equitativos, porque eso nos va a ayudar precisamente a lo que decíamos, a que nuestra alimentación sea mejor, porque podemos tener los productos al alcance de nuestras manos, podemos tener también una retribución económica, porque podemos también vender nuestros productos o tener pues un beneficio económico. Y pues la otra, que vamos a tener como esta participación también. Yo creo que pues esto del COVID nos tiene que dejar también cosas buenas, y yo creo que parte de eso tiene que ser pues estos nuevos hábitos de salud, de trabajo, ¿no? De alimentación, y claro, pues siempre también tomando en cuenta como las medidas, ¿no? De mantener como distancia. A lo mejor ahorita no podemos hacer una asamblea y reunirnos todos, todavía no apapacharnos tanto, mantener la distancia, el estarnos lavando las manos, pero creo que sí podemos ir como haciendo nuestras estrategias, irnos uniendo, buscando la forma de que esto nos pueda beneficiar a todos en nuestras comunidades, y también a los que están fuera de las comunidades, ¿no? Porque es un ir, llevar y traer, porque vamos a dar y vamos a recibir también, ¿no? Pues así es. Yo creo que este mensaje como que es muy importante tenerlo en mente. Hay cosas que vamos a poder cambiar, ¿no? Decía don Chucho en la entrevista, híjoles, que estamos esperando la vacuna, ¿no? Y sí, pues eso no depende de nosotras, ¿no? Y eso pues no lo solucionamos nosotras en el día a día, pero sí hay otras cosas, otras estrategias que sí podemos resolver, ¿no? El cuidado básico que estamos teniendo, ¿no? El lavado de manos, el cuidado de la sana distancia, esas son cosas que sí podemos hacer para que al menos la situación no empeore, y también empezar a pensar qué podemos hacer para que mejore, ¿no? Y tiene que ver con estas estrategias que plantea Sisis, de cómo nos organizamos, ¿no? Cómo vamos aprendiendo de estos espacios, cómo nos vamos informando de espacios que ya hay. Pues ahorita decía Yesenia, que nos sintoniza allá en Úrsulo Galván y que le mandamos también un saludo. Ella también participa en la red de promotoras comunitarias de la clínica, también tiene botiquín. Entonces, por si necesitan, pues ahí está el comercial. Pero ella nos decía, pues, del trueque, ¿no? Y sí, el trueque, al menos en la zona de Jico, aquí Teocelo, Cosautlán, en Limones, ¿no? Y otras comunidades, es una iniciativa que ha surgido, que ya tiene, pues, año y medio, me parece, que se suspendieron los intercambios presenciales por esto de la contingencia, pero que ya está ahí, ¿no? Entonces, es una estrategia que ya está implementada. Entonces, si ya sabemos quizás que esto existe, pues bueno, sumarnos, ¿no? O empezar a investigar qué estrategias existen en mi propia comunidad, ¿no? Para que pueda participar o sumarme, porque pues sí, es esto de esta crisis, pues compañeras, compañeros, pues vamos a salir si nos organizamos, ¿no? Al gobierno pues le tocará tal vez una cosa concreta, ¿no? Decía don Chucho, ahorita solo esperamos la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a lo mejor ellos se van a hacer cargo de eso, pero de la reconstrucción de nuestras vidas, de nuestras comunidades, pues nos toca ir haciéndonos cargo nosotras y nosotros. Entonces, pues está ahí la invitación. Son las 10:42, vamos a escuchar una cancioncita, esperemos que les guste, que les dé ánimo, que les dé para arriba, ya es viernes. De pronto decimos, no, es que ya ni sabemos en qué día estamos, ¿no? O todos los días son viernes o todos los días son domingo. Pues es viernes, compañeras, compañeros, así que vamos a escuchar esta canción y volvemos en un ratito. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil. Sentirás que el alma vuela, las 10:47, pues estamos de vuelta en este programa de viernes, una emisión más del programa Por Tu Salud. Pues hablando, les decíamos en este programa, pues más bien como de qué es lo que vimos, qué problemas identificamos y pues cómo le... sobre qué podríamos organizarnos, cómo podríamos hacerlo. Pues ya nos platicaba pues Yesenia de Úrsulo Galván, pues bueno, de que sí, que ella le parece que es bien importante pues hablar de la organización, ¿no? De que bueno, eso es algo que podemos hacer, que hemos hecho además desde siempre, ¿no? En otros lugares reconocen como que una cualidad de los mexicanos es la solidaridad, ¿no? Y lo hemos visto en los terremotos, por ejemplo, ¿no? Como en el último que pasó en la Ciudad de México, pues llovía y llovía ayuda, ¿no? Y de pronto decían, es que ya hasta, o sea, ya ni la necesitamos en la Ciudad de México porque hay demasiada, ¿no? Hay demasiados víveres, se mandó pues mucho apoyo de diferentes partes del país. Entonces, pues bueno, si esa es una característica nuestra, pues ahora hay que implementarla y sacarla de donde la tengamos guardada y ponerla en práctica, ¿no? La organización y la solidaridad. Entonces, pues bueno, es algo sobre lo que queríamos pues reflexionar. Hemos estado pues hablando de estos tres puntos, de la recuperación económica y las estrategias que podemos implementar, ¿no? En la comunidad o en estas redes, como la que se está haciendo en la clínica con las canastas de despensa, de hortaliza. También hablamos pues justo de la alimentación, ¿no? De cómo pues si producimos hortalizas, si tenemos ahí pues podemos abastecer a nuestra familia y a la comunidad, de esta propuesta que decía, sí, es que se me hace bien importante, de la mano vuelta, ¿no? A lo mejor para hacer hortalizas, ¿no? Nos organizamos entre vecinos. O para traer el agua a la comunidad, o para juntar agua, ¿no? O sea, hay como diferentes estrategias que se pueden hacer, ¿no? Específicamente para resolver el tema de la alimentación. Entonces también está puesto por ahí, Silvia, la ginecóloga de la clínica, nos mandaba como unas preguntas, ¿no? Para compartir con todas ustedes respecto a este punto de la alimentación, que era pues qué están comiendo ahorita, ¿no? Como si hicieran una lista o un diario, ¿no? De lo que han comido, pues cómo han comido, pensando en prevenir, ¿no? En cuidarse, o han comido lo que han tenido a la mano, o su alimentación se está viendo pues restringida o afectada, a lo mejor porque no pueden salir a adquirir ciertos productos, ¿no? También Isis nos ponía sobre la mesa en el programa anterior de que a veces pues estas compras de pánico nos llevan a comprar productos y consumir productos que no son los mejores, ¿no? Para ayudarnos en esta situación. Entonces, a lo mejor tenemos la despensa llena de estos productos. Entonces, pues es como revisar qué estamos haciendo, ser conscientes de nuestras acciones en cuanto a ese tema también de la alimentación. Y un otro punto del que hemos reflexionado también es el de la salud, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Pues les compartimos que como ustedes saben, en la clínica hay una red de promotoras comunitarias de salud. Si ustedes están interesados en saber pues quién es la promotora que tendrían como más a la mano, pueden mandarnos un mensaje a los teléfonos de la clínica y pues ahí se les puede informar en dónde está como la promotora más cercana de ustedes, porque pues con estas promotoras se les capacita sobre ciertos temas y también tienen a la mano pues productos elaborados con plantas medicinales que se pueden pues distribuir, que pueden ayudar en algún padecimiento. Bueno, pues estas son como algunos de los temas sobre los que hemos estado reflexionando. Y pues tenemos algunos saludos. Isis nos decía, Yesenia, nuestra promotora, que pues le mandemos un saludo a Tomás Suárez, su esposo, que además es mi tío. Entonces, un saludo para Tomás. Y también para el abuelito, que se llama Bardomiano Tepo, y nos está sintonizando en el crucero de Jico. Entonces, para don Bardomiano, pues ahí está un saludo. Y pues también una felicitación especial, con mucho cariño, para la mamá de nuestra compañera Yolis, que nos sintoniza aquí en Teocelo, cerquitita de la radio, nos están pues escuchando, le mandamos un saludo y una felicitación, ojalá que pues se la pase muy bien dentro de lo que cabe pues la situación, a lo mejor no se puede hacer un festejo como debiera, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que no lo deje pasar y pues haga algo para festejarse, ¿no? Entonces pues le mandamos un saludo y una felicitación. Y también pues a Yolis, ¿no? A nuestra compañera del equipo de la Clínica Por Tu Salud. Entonces, pues bueno, ahí están estos saludos, Isis. Y bueno, tenemos también una pregunta de una vecina de Teocelo que, bueno, ella dice, ¿qué se recomienda para aliviar enfermedad del hígado? Y bueno, si hay algún tratamiento. Híjole, bueno, como hemos dicho en otros programas, creo que a veces es difícil responder a este tipo de preguntas porque pues no podemos saber que realmente a qué tipo de pues de enfermedad se puede referir, y para poder darle una respuesta o algún acompañamiento necesitaríamos saber un poco más, pero bueno, en los audios hemos estado escuchando el teléfono de la clínica, puede mandar también ahí un WhatsApp, hay también los teléfonos donde les estamos compartiendo que algunos médicos están dando consulta precisamente en línea, ya sea por ejemplo con el homeópata o para algún producto del botiquín de Arbolaria, pero sí nos puede mandar un mensajito al teléfono que se comparte de la clínica y con gusto le vamos a estar dando información. Pues así es, está esta invitación pues a chequearnos, porque pues necesitamos saber pues de dónde viene ese problema del hígado, si ya tiene un diagnóstico, o simplemente ha empezado a tener una molestia. Entonces pues hay como mucha información que se necesita para poder prescribir alguna recomendación. Preguntaba esta vecina pues por alguna alternativa naturista o herbolaria, que sí hay homeopatía y hay toda los productos que se han elaborado a partir de plantas medicinales, que también se tienen en la clínica, sí hay estos medicamentos, pero pues sí se requiere pues más información específica, ¿no? Entonces pues ahí está la invitación a que si quieren pues se comuniquen y vamos a escuchar justo sobre plantas medicinales y recomendaciones pues a la madre Ofelia. Ella también pues ella es de aquí de San Marcos, y además pues les decíamos tiene mucha experiencia en el trabajo con plantas medicinales. Entonces vamos a escuchar qué nos recomienda. En esta ocasión ella nos recomendaba una serie de plantas que son tranquilizantes, que ayudan como para la ansiedad, para relajarnos, para combatir el estrés, que es algo de lo que probablemente estemos sintiendo en estos días, así que vamos a escuchar a la madre Ofelia con su recomendación. La ansiedad, el insomnio, son cosas que a veces nos trae el estrés, y para eso pues tenemos las plantas que son muy buenas, que es la melisa o el toronjil, el cedrón, la pasionaria. Bueno, la lechuga también cuenta bastante, ahí ya se hace de lechuga o comer lechuga en la noche, cenar lechuga, la avena, una avena por la noche también, sin leche. La hierba de San Juan es excelente para la depresión, el dolor de cabeza, la ansiedad, el insomnio. La lavanda, la manzanilla y también el romero. Y también, bueno, han dicho que comer un plátano en la noche o té de plátano, todo eso es muy bueno. Eso va quitando un poco el estrés, también sobre todo pues tener pensamientos positivos, porque si estamos siempre muy preocupados por todo, pues entonces eso nos va a quitar el sueño y vamos a estar ansiosas también. Digo yo, porque yo también lo he experimentado, pero sí, ya sé que me tomo mi avena, me hago mi tecito de toronjil, y pues ya pensar en lo mejor, ¿no? Porque si más nos encerramos, ya nos estamos comiendo y comiendo y comiendo, pero es por ansiedad también. Tomar mucha agua también nos ayuda mucho, que también a veces el insomnio, la ansiedad también viene porque los riñones están sin agua, están desgastados. El agua es algo muy bueno porque nos oxigena el cerebro, y a oxigenarnos el cerebro pues nos da también la tranquilidad. Oiga, ¿qué hace, compadre? ¿Qué le está poniendo el Toñito? Aquí todos estamos rociándonos con cloro, cloro por todo el cuerpo. ¿Cómo? ¡Pare, pare! Eso es peligroso. Y hasta al perro le está poniendo, ¿pero cómo? Pero, comadre, en el celular dice que es la única forma de matar cualquier virus. Yo le voy a regalar un poco a usted, comadre. El cloro y la lejía son para la ropa y para desinfectar cosas, no para la gente. El cloro y la lejía queman y dañan la piel y debilitan el cuerpo. No crean todo lo que dicen las redes. Una producción de radialistas.net. ¡Vecina! Ajá, dígame. Venga a tomarse un traguito, oiga. ¿Y eso, vecino? A ver, cerveza, vino. ¿Están celebrando la cuarentena? Celebrando. En el celular dice que un trago de alcohol mata el coronavirus, lo mata. Así que vamos a matar a toditos los virus. Si sigue tomando así, lo que va a matar es a su hígado. El alcohol no mata el virus. No crean todo lo que dicen las redes. Mejor lávese las manos, aliméntese bien y póngase la mascarilla. Una producción de radialistas.net. Somos medicinas, mujeres, medicina. Pues estamos ya cerrando esta emisión del programa Por Tu Salud. Esperemos pues que haya pues reflexionado con nosotras sobre esto que planteamos. Les decíamos esta ocasión, queríamos más bien plantear esta reflexión con ustedes, pues saber cómo ustedes lo están viviendo, qué están pensando, si hay estrategias que ya han implementado. Entonces, pues esa era como la intención de este programa. Entonces, pues estuvimos reflexionando en torno a estos tres temas, decíamos, ¿no? La economía, la alimentación y la salud. Y pues a lo mejor, pues queda pendiente, ustedes qué otras necesidades identificaron o qué otros problemas identificaron en torno a los cuales nos podríamos organizar, ¿no? O qué se les ocurre, qué han hecho tal vez ya, ¿no? O qué han aprendido de sus abuelos para poder salir de las crisis. Entonces, pues quedan estas preguntas en el aire. Están los teléfonos de la clínica también para que puedan pues comunicarse en caso de que requieran alguna consulta o alguna atención. Y pues en esta ocasión pues estaríamos cerrando con eso este programa. Pues estuvimos acompañándoles en esta ocasión Isis Hernández, Arcelia Suárez y Francisco Chimala, allá en cabina. Isis, bueno, le queremos mandar también un saludo a Itzel, se nos estaba olvidando, ¿verdad? Que seguro ahorita está con las canastas. Esperemos que todavía nos esté escuchando y que todo le salga súper bien. Un saludo a nuestra compañera Itzel, ella también colabora con el equipo de la Clínica Por Tu Salud, y pues justo está ahora en la entrega de las canastas, de esta estrategia que les platicaba Isis, que se ha implementado. Y pues bueno, estamos pues muy contentas de haber acompañadoles. Nos escuchamos dentro de 15 días en una emisión más de su programa Por Tu Salud.